Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de esta tercera jornada sobre educación y exclusión social que organiza el Sindicato de Enseñanza de CGT. Y debo advertir en primer lugar que la charla que se había programado en principio para esta sesión era la de Mujer, Educación y Exclusión, pero debido a causas ajenas de la ponente que le ha sido imposible asistir, pues ha habido que hacer un cambio en la programación. En cualquier caso, querría, aprovechando este inciso, pues agradecer muy encarecidamente al sindicato de CGT y a la Secretaría de Enseñanza el que organice estas charlas con el esfuerzo que supone, el tremendo esfuerzo que supone organizar unas jornadas de este tipo, y sobre todo que lo haga en el foro de la universidad, que posibilite que en la universidad pues haya debate en temas que desgraciadamente pues hay mucha carencia, y creo que la universidad como miembro de ella pues entiendo que debería de ser uno de los motores, al menos en donde se posibilitase todo aquello que abriera vías para el cambio social, para la mejora, para debatir pues todos los temas de injusticia, de discriminación, de en fin, etcétera, ¿no? Y entonces pues creo que es importante, y yo personalmente pues quiero agradecerlo. Y entonces, bueno, pues claro, ha habido que cambiar esta sesión, y lo que, bueno, pues dado que Aragón resulta que es la comunidad autónoma donde el número de presos por habitante es mayor en el Estado español, pues se planteó pues cómo estaba el tema de la juventud, de la infancia en este ámbito. Y al respecto de esta cuestión, pues podríamos plantearnos muchas cosas. Como por ejemplo, ¿es la violencia que rodea este tema un signo de rechazo o de adaptación? ¿O hay que educar para la participación disciplinada en una sociedad insolidaria y violenta? ¿Amaestrados para el mercado o educados para la vida? ¿Son los menores clientes a manipular o sujetos peligrosos? ¿Son caprichosos o reclaman nuestra ayuda? Bueno, podríamos hablar también de la última propuesta del PP acerca de rebajar a 12 años la edad penal de los menores. En definitiva, que hay una problemática en torno a los centros, en torno a la nueva legislación, qué cambios estructurales son los que se necesitan, violencia privada versus violencia institucional. Bueno, pues de todos estos temas nos van a hablar en una charla que han titulado Cárceles para niños y mentiras para adultos. Nos van a hablar David Vilaviñas y Javier Ichaso. Pertenecen al grupo de menores de la asociación ASAPA, Asociación para el Seguimiento y la y apoyo a presos y presas de Aragón. Es una asociación que lleva 20 años de andadura, ¿ya? ¿No? Y bueno, el grupo este de apoyo a menores lleva unos 2 años en que, bueno, pues se vieron que era necesario un tratamiento específico para el tema, y ellos pertenecen a este grupo y nos van a hablar, bueno, pues inicialmente va a empezar David Vilaviñas, hablándonos de los temas de reforma. Y luego Javier Ichaso nos hablará sobre el tema, sobre todo, de la protección de menores. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando queráis. Buenas tardes. Gracias por venir a todas y a todos. Yo me voy a encargar más de hablar del contexto de la reforma de personas menores, de la reforma penal de personas menores. Para que nadie se pierda en la charla, vamos a intentar contextualizarla en dos elementos, que son, de un lado, la SAPA y de otro lado, la educación, y así hacemos alusión a todo lo que tiene que ver con estas jornadas. El contexto de la SAPA es un poco el que han recalcado en la presentación. Es decir, llevamos ya un tiempo, 20 años, trabajando sobre el sistema penal y sus consecuencias, y haciéndolo desde una perspectiva abolicionista que que entiende en definitiva que el tratamiento de los problemas sociales no puede ser punitivo, no debe ser punitivo, por aquella cuestión simple de que genera más problemas que aquellos que pretende solucionar. Y en el tratamiento de estos problemas, al rastrear estos problemas, uno se va encontrando con distintas instancias. Desde luego, en Aragón la cárcel de Zuera es una instancia muy grande y creciente, posibles y futuras ubicaciones de más macrocárceles también, pero si uno se pone a rascar en esta población acaba encontrando conexiones muy pronto con edades muy tempranas, en edades que están ahí entre los 12 años e incluso antes. Y en este sentido nos preocupaba trabajar el asunto de la reforma de menores, ¿no? Cómo también los conflictos sociales y los problemas sociales que sufren los menores, algunos en particular, se están leyendo desde una perspectiva penal y están recibiendo un tratamiento penal. Y este era un elemento. El otro elemento, que era el de la educación, se entiende rápido. Es decir, estamos viendo que no solo en los asuntos más estrictamente penales, sino también en los asuntos que antes considerábamos estrictamente educativos, se están haciendo lecturas de los conflictos a los que se enfrenta y de los problemas que tienen desde una perspectiva muy duramente penal. Y esto nos preocupa en realidad la facilidad con la que instituciones tan extrañas como la prisión, como los juzgados, como los procesos penales, las condenas, las revisiones, las condicionales y todos estos asuntos, todos estos inventos, se están trasladando a gente tan joven. Y sobre todo la facilidad con la que culturalmente hemos aceptado esta traslación. Bueno, nosotros pensamos siempre que somos una sociedad extraña, porque somos una sociedad que no se resiste a la tentación de castigar, que se mueve siempre en esta perspectiva de origen antiguo, que está en la falta y el castigo, pero a la vez, como decía aquel, es poco glorioso delinquir, pero menos glorioso es castigar, y a la vez que no podemos evitar castigar y resolver nuestros problemas y nuestros conflictos con mano dura, nos da un poco de vergüenza castigar, nos da bastante vergüenza castigar. No es lo mismo para ninguna administración inaugurar un puente de ningún milenio que inaugurar un reformatorio, una prisión y cerrar la celda del primer interno. Es una actividad poco gloriosa para todos los trabajadores y las trabajadoras que tienen que ver con el sistema penal. Y en este asunto de castigar, pero darle vueltas a la vergüenza que supone castigar, en Occidente inventamos al final que el castigo no podía bastar por sí mismo, que castigar por castigar parecía una locura y que entonces había que castigar para algo. Y en el castigar para algo al final acabamos encontrando que el motivo que con más legitimidad veíamos para castigar era castigar para educar. Y en el castigar para educar estamos, con lo cual esto vamos a ver que comporta no pocos problemas. Cuando hablaba de educación y lo centraba en estas jornadas, es una cuestión fácil, es un contexto fácil, porque desde el primer artículo de la ley que regula la responsabilidad penal del menor hasta la última palabra de un informe técnico, aparece la cuestión de la educación en un contexto que es el contexto del sistema penal. Entonces, ese es el marco un poco que vamos a abordar ahora, a ver cómo ese castigar para educar, que es la cuadratura del círculo que hemos inventado aquí en los últimos siglos, tiene una serie de efectos y una serie de consecuencias. Para nosotros, evidentemente, el castigo y la educación tienen una relación muy difícil, que entendemos que es en sí misma imposible. Si hablamos de la educación como el proceso por el que se hace llegar a gente a un grado de autonomía, de empoderamiento, de valerse por sí misma en el mundo, todo lo que comporta el castigo, que es justamente lo contrario, la restricción, la producción coercitiva de comportamientos, la heteronomía en sí misma, estar controlado desde fuera, desde luego no parece un contexto educativo, y entendemos que como tal, el castigo no puede ser un instrumento para la educación, o al menos para un entendimiento legítimo de la educación. Y, y en esas estamos. A la hora de abordar esta charla, por no centrarme en los aspectos más duros del castigo aplicado a la educación o la educación aplicada al castigo, voy a intentar tocar tres instituciones que funcionan para mí en este sistema como tres capas de cebolla, ¿no? El núcleo duro, que sería la institución del reformatorio, del centro de reforma, de la cárcel para menores o como se quiera decir. El punto de la legislación penal en general, con la que se tratan los conflictos sociales de las personas menores de edad, y el punto de las instituciones o tratamientos penales que poco a poco empiezan a despuntar en instituciones que hasta ahora habíamos entendido como puramente educativas, como son los colegios y los institutos. Bueno, empezaré por el reformatorio. El reformatorio tiene como institución un problema fundamental hoy, y es que tiene que resolver la constatación que tenemos ya de que la cárcel no funciona, de que la cárcel no sirve al menos para aquello para lo que dice servir, que es la resocialización. Entonces, si la cárcel no resocializa, algo que comprobamos a diario, si la cárcel de adultos no resocializa, es difícil pensar que la cárcel de niños o la institución adaptada a los menores de edad resocializa o, en su caso, educa. Y tiene que vencer este problema inicial. De hecho, esta es la justificación de que todas las normas internacionales, Convención de Derechos del Niño y todas estas normas que el Estado español ha ratificado en su momento y con las que tiene una relación también un poco conflictiva de relativo incumplimiento o incumplimiento reiterado, según el caso, tomando estas premisas, habla de lo mismo, habla de separar en todo lo posible la institución de castigo para los niños de la institución de castigo para las personas adultas, porque sabe que la institución de castigo para las personas adultas y el proceso penal para las personas adultas no trae nada bueno para las personas que implica. Y en esta contradicción inicial se mueve el reformatorio. Sin embargo, el reformatorio y el ejemplo aragonés del Centro de Reforma de Fuslibol va en esa línea, no deja de acercarse día a día a lo que es una cárcel para personas adultas. Y como datos daré cuatro similitudes básicas que tienen ambas instituciones. Una es una similitud sistémica, es decir, ambas instituciones, tanto la prisión de adultos como la prisión de menores, están colocadas al final de un proceso penal que se inicia por unas actuaciones policiales o fiscales en aplicación de un código penal. Acaba con una pena que es de cumplimiento, por supuesto, obligatorio y coercitivo, que en algunos casos se cumple restringiendo la libertad ambulatoria de las personas y con ella toda una serie de derechos que tienen en esa libertad ambulatoria su base fáctica. Ambas instituciones en ese sentido hacen lo mismo y ambas instituciones son, por eso se dice, instituciones segregativas como descripción. Luego hay una similitud orgánica en la que cada día se avanza más, y es que los reformatorios, los centros de reforma, las cárceles para menores cada vez reproducen más en las nuevas que se hacen y cada día se hacen también más un esquema de macrocárceles de adultos. El esquema de las macrocárceles de adultos, que es concentrar a muchas personas en una misma institución total, asunto del que César Manza nos hablará la semana que viene, supongo, se está trasladando también a las instituciones de este tipo para personas menores de edad. Y ahí la fórmula está siendo cada vez más reformatorios de máxima seguridad que concentren a muchos chavales, un poco a imagen y semejanza de estas grandes cárceles. En este sentido, lo que la gente dice cuando asiste por primera vez al espectáculo del Centro de Reforma de Fuslibol es un poco esto, ¿no? Es decir, esto es como fuera en pequeñito, o haciendo enseguida estas comparaciones. Además de esto, se empieza a ver cada día más que hay una similitud en el régimen disciplinario interno. El reglamento que apareció para regular la ejecución de las penas en menores en el año 2004 tenía, como se denunció, por cierto, sin que los tribunales lo ampararan, una medida bastante criticable, se denunció que el reglamento con el que se regulaba la ejecución de las penas en menores tenía, al menos en la mitad de sus artículos, un calco en relación a la estructura de los artículos del reglamento penitenciario para las instituciones de adultos. Es decir, nos encontramos con un reglamento que regula la ejecución de las medidas para menores, que es la reproducción, sobre todo en sus regímenes sancionadores y disciplinarios, de las medidas de internamiento, que es una reproducción, digo, al menos en su mitad, del reglamento penitenciario para adultos. Con lo cual, las diferencias de régimen interno que caben ahí en estas instituciones en relación a las cárceles de adultos no pueden ser muchas. Es la regulación de cacheos, de registros a las personas internas y también a las personas que visitan, los partes sancionadores, las técnicas de sujeción física y en algunos casos las sanciones tan duras como las sanciones de aislamiento, que si son lo que son para las personas adultas, imaginaos lo que es el aislamiento para las personas de una edad tan temprana, ¿no? Y por último, vemos claramente una similitud en los clientes de ambas instituciones. Es decir, todas las veces que se ha estudiado el asunto, se ha constatado que la población que puebla los centros de reforma se parece sospechosamente mucho a la población que puebla las cárceles de adultos, al menos en esa franja de personas jóvenes, y que hay una comunicación entre ambas instituciones que es básicamente sangrante. Esto es lo que demuestra, como decía ayer Jacque Pascual con algunas personas de las que él recordaba su experiencia en el centro y cómo habían seguido después esa evolución, esto es lo que demuestra la experiencia de la gente, con todos los chavales que conoces y que luego tienen ahí esa evolución hacia la prisión de adultos. Pero es que de derecho también se reconoce cierta identificación entre las instituciones, de manera que es posible que la ley que regula la responsabilidad penal del menor te diga que a los 18, a los 21 años, esa persona que está cumpliendo en un centro de reforma de menores se puede ir a la cárcel de adultos, porque no plantea mayores problemas de adaptación o de similitud una cosa con la otra. Esto en lo que hay que decir de el núcleo duro de estas sucesivas capas de cebolla que es el sistema penal, que es la institución del centro de reforma. Para que nadie piense que se habla de un asunto lejano, se pueden ver muchos de estos rasgos en otras instituciones, por decir así, más blandas. Y ahora voy a entrar en la generalidad de la legislación penal para menores. Bueno, aquí, al respecto, la semana que viene también se van a tratar asuntos que tienen mucho que ver con esto y tampoco hay que voy a darle más vueltas a la introducción. Pero sí que digo una cosa. Cuando en el 2000 se regula una ley que codifica toda la responsabilidad penal de los menores, apoyándose en lo que he regulado en el Código Penal y tal, lo que se hace es una cosa jurídicamente que de facto se llevaba haciendo en la práctica mucho tiempo, que es tomar los conflictos que sufren las personas menores de edad con las normas, con el derecho, y abordarlos desde una perspectiva penal. Y esto se dice que se hace porque se supone que la norma tiene dos ventajas. Una, que es que recoge las garantías penales y procesales para los menores que de la otra manera no quedaban supuestamente satisfechas. Y dos, porque permite enfocar la reforma de los menores o el castigo de los menores desde una perspectiva por fin educativa. Sin embargo, a lo que hemos asistido en la aplicación de esta ley y en las sucesivas reformas que se han hecho, ha sido a un endurecimiento constante de mucha de esa regulación. Voy a ir rápidamente sobre algunas cosas, pero si por ejemplo, se pretendía que la gente que fuera joven, que no fuera menor, pero que estuviera en una franja de 18 o 21 años, no se le aplicara a los 18 años, a los 17 años y tal días, no, pero a los 18 sí, una legislación penal de adultos, y que de los 18 a los 21 años hubiera una especie de código penal atenuado. Pues esta diferencia ya, desde luego, ya no existe porque las últimas reformas se la han pulido. Nunca ha llegado a estar en vigor, pero ahora ya nunca lo estará. Si lo que se pretendía también era la desjudicialización, es decir, que las personas menores de edad no tuvieran que pasar por un proceso judicial, por la cuestión de los abogados, los fiscales, todo el mundo pidiendo tantos años de cárcel, todas estas cuestiones, que no se contaminaran de ese mundo que se entendía era perjudicial para su educación, las últimas reformas que lo que han hecho ha sido incluir la acusación particular, es decir, que las víctimas vayan al proceso y pidan toda la pena de cárcel que quieran y que la cosa se sustancie en definitiva como un proceso penal de adultos, que las detenciones se hagan igual, que las comunicaciones a los juzgados se hagan lo mismo, que la ejecución sea igual, están, desde luego, no cumplen con esta perspectiva desjudicializadora que se planteaba la ley. En otros casos, si lo que se pretendía con la ley del 2000 era una intervención mínima del derecho penal, este asunto está, desde luego, desbordado. Entonces, en las sucesivas reformas se han ampliado todos los supuestos en los que va a ser obligatoria, posible o en su caso obligatoria, la pena de internamiento, de internamiento en el reformatorio, en todos los casos en los que haya violencia o intimidación, en todos los casos en los que sean delitos graves y en las últimas reformas también en todos los casos en los que las personas actúen, dice la propia ley, actúen en, dice, en los hechos tipificados como delito que se cometan en grupo o con el menor perteneciendo en el servicio de una banda, organización o asociación. Bueno, pues todos los casos en los que el menor delita en grupo, también delinca en grupo, también van a ser abordados con esta medida de internamiento. Luego, si queréis, retomaremos el tema, pero las estadísticas dicen que solamente uno de cada cinco menores delinque solo y que el 70% cuando delinque con su grupo de amigos, que es una cosa, por otra parte, lógica en la adolescencia o en la infancia. Pero bueno, y por último, cada vez está más cerca la prisión como tal de los centros de reforma o de las medidas penales aplicadas a menores. En los últimos días estamos oyendo la propuesta en la campaña electoral del PP de reducir, tiene dos partes la propuesta, una parte es reducir la edad penal desde los 14 hasta los 12 años, lo cual plantea, como podéis imaginar, no pocos problemas, y una segunda propuesta que es adelantar la prisión, es decir, que la gente que esté con 18 años cumpliendo una medida en un reformatorio pase más o menos automáticamente a la prisión y así uno pueda cometer delitos siendo menor y acabar cumpliendo en la cárcel como un adulto. Bien, lo que me interesa de todas estas reformas que he relatado muy sucintamente son dos cosas. La primera, que no son reformas que estén endureciendo las penas solamente para los tramos más duros de la delincuencia y la peligrosidad social y la inseguridad y todas estas cosas que se dicen, sino que están endureciendo la legislación penal en general y que, por tanto, cada vez es más fácil cometer una falta y empezar con una medida de libertad vigilada y a partir de ahí un quebrantamiento de condena. Y igual que es cada vez más fácil deslizarse desde el mundo de la educación y de la protección a la reforma, cada vez es más fácil también en la reforma deslizarse desde las esferas llamadas blandas de la reparación, de la mediación, a las esferas llamadas duras del internamiento y del encierro. Todos estos deslizamientos son cada vez más posibles y más fáciles y están de alguna manera promovidos. Y la segunda cosa que me interesaba mucho era destacar el contexto en el que se realizaban todas estas reformas, que es un contexto muy curioso, que pasa para otras cosas, pero que en el sistema penal es alucinante cómo funciona, que es el contexto de centrar la discusión en una situación, ayer comentaba ya, fue también de miedo, de alarma social, de percepción de inseguridad, de percepción de que todo lo que sea gestión alternativa de los conflictos sociales no sirve para nada, y en ese contexto discutir solamente el endurecimiento de las medidas. Y en ese contexto discutir cuánto endurecemos las medidas, si bajamos a 12 años o subimos las penas, pero no discutir si hay otras vías de resolución de estos conflictos. Con lo cual pasa algo que a mí me parece maravilloso y que es lo que más me, de las cosas que más me estimulan del sistema penal, que es de las pocas instituciones del mundo que cuando se enfrenta a un problema, como es este problema de la delincuencia, su resultado es que produce más delincuencia, acaba produciendo más inseguridad, más demanda social de este tipo de tratamientos y, por tanto, más endurecimiento. Es decir, es la de las pocas cosas del mundo que cuanto peor funciona, es decir, cuanto menos resocializa, cuanto peor funciona, más gordo se hace, más se refuerza. Cuanto menos funciona este sistema penal, se pide y se consigue que sea más fuerte. Y este proceso, esta dinámica es impresionante y deberíamos estar advertidas para ver cómo funciona en nuestra propia vida y en nuestros propios trabajos esta dinámica de cuanto peor mejor, porque ya no solo se está afectando al sistema penal, sino que otras cuestiones como la educación también se están viendo afectadas por este sistema por esta dinámica. Y aquí ya entro en lo que es el discurso penal más allá del derecho penal, que es el discurso penal o el castigo en la educación. Aquí uno de los problemas principales de aquello que decía antes, de resolver la cuadratura del círculo que supone castigar para qué, ya que castigar por castigar está muy feo, vamos a castigar para algo. El problema de castigar para educar es que, en parte, uno de los problemas es que a la vez que dentro del sistema penal, dentro del castigo, se introducen los mecanismos educativos, también la confusión aumenta y dentro de los mecanismos educativos se introducen los discursos penales y las formas penales. Y esta separación que alguna gente que provenimos del mundo del derecho teníamos, por así decir, muy clara, que una cosa era el derecho penal con el código penal y tal, y eso no salía de ahí en principio, no está tan claro hoy en día. Y el derecho penal cabalga pues cada vez más en otros ámbitos que no son el suyo. Luego hablaremos de la protección, pero vemos que también cabalga en el ámbito de la educación. Esta es más o menos nuestra tesis. Ayer, por ejemplo, Jacque también lo apuntaba un poco. La manera en que las labores asistenciales y de protección han venido impregnando últimamente el sistema de educación, el sistema educativo, también habla un poco de esta especie de confusión entre discursos que empieza a haber, de confusión en la funcionalidad, en el para qué de las respectivas instituciones. Y en este sentido pondré algunos ejemplos. Y la verdad es que las dinámicas son muy curiosas. Por ejemplo, en el 2005 el Ministerio de Interior elabora un plan de actuación policial sobre los colegios e institutos, que está desde luego muy influido por la situación de alarma social que todo el mundo siente, de inseguridad generalizada en torno a los institutos y a los colegios, que es llevar en todos los turnos de salidas y recreos a policía a vigilar el entorno de los colegios y los institutos, en un plan que dicen que sobre todo trata de erradicar el consumo y el menudeo de drogas. Bueno, pues esta es una forma de acercamiento del sistema penal a los colegios e institutos. Por supuesto, si alguien siguió la evolución del plan y los resultados de este plan, pues fueron en cantidad de droga intervenida. Tú veías la cantidad de gente con expedientes sancionadores y con expedientes penales por el asunto y la cantidad de droga intervenida, y en algunos casos como en el hachís no llegaba a gramo por persona lo que se había intervenido, con lo cual el volumen y la gravedad de esta delincuencia se nota en este tipo de cosas. Hay otra reforma muy interesante que ahora está dando sus primeros pasos con bastante éxito y aceptación, que es la creación de, bueno, vamos a ver, el PSOE y el PP en sus programas electorales para las elecciones del 2007 llevaban en el programa la creación con la policía local de una figura que era la del agente tutor. El agente tutor es uno o varios policías locales que se preparan en el ámbito de lo educativo y que se integran en la vida de los colegios y de los institutos, que forman parte de los consejos escolares y que pretenden pues atender las demandas de seguridad y los problemas de seguridad que sorpresivamente y sin que nadie lo reclamara demasiado parece que viven nuestros colegios e institutos. La cosa, por supuesto, no es nueva, porque en Estados Unidos hace tiempo que en esto que se llama la socialización del control penal lleva extendiéndose el sistema penal a otros ámbitos como el centro de las ciudades, las urbanizaciones periféricas, los centros de salud, los centros educativos y las familias también, ¿no? Entonces, en este sistema de socialización del control penal lo que se proponía era nombrar una serie de policías locales que fueran agentes tutores, no agentes solo ni tutores solo, sino agentes tutores, ¿no? Y que cumplieran esas labores de seguridad dentro de los institutos, se integraran en el consejo escolar y atendieran las demandas. Bueno, esto evidentemente a todo el mundo le parece muy bien, y en algunos sitios yo he estado viendo estos días que está empezando, ha dado sus primeros pasos en este curso. Sobre todo, de la información que yo tengo, En Aragón todavía no está la cosa en este nivel, pero en otras comunidades pues adelantadas a su tiempo, como Murcia, por ejemplo, pues sí que se están integrando ya pues cuerpos de policía local dentro de los consejos escolares. Claro, luego cuando se reclama también más participación en los consejos escolares, pues todas estas cosas desde luego animan los consejos escolares. Esto por un lado, porque marca la forma en la que pues el control penal también se socializa. En una dinámica muy curiosa, y es que a veces estas medidas, como se venden o lo que pretenden, es atender también una demanda que hacen, por así decir, los propios usuarios o destinatarios del servicio o los propios profesionales del servicio, ¿no? Aparentemente estas y otras figuras entrarían en la protección de las personas del ámbito educativo. Y es realmente un discurso peligroso porque tiene el atractivo de una cierta comodidad entregarse a la protección ajena y a la solución penal de los conflictos. Me parece un mecanismo cómodo y fácil, pero los resultados de estos mecanismos son realmente desastrosos. Y no solo pasa con el invento de los agentes tutores, que es muy llamativo, sino pasa con otras muchas cosas. Las formas penales están cada vez más insertadas en nuestra forma de resolución de conflictos. Por ejemplo, cuando se insta desde las autoridades a los profesionales, a las profesoras, a las trabajadoras de lo social y a las personas en el ámbito familiar a denunciar a sus hijos o a denunciar a sus alumnos o a denunciar a sus clientes, se está hablando de esto, de derivar los conflictos que se producen en los ámbitos educativos o familiares a las instancias penales y darles también esta solución o esta cabida. Más cuestiones. Por ejemplo, hoy salía también en la prensa la primera sentencia en la que se reconoce a un profesor como autoridad pública y se condena en Sevilla, era a un menor que le había agredido y amenazado, pues a una orden de alejamiento y a una pena correspondiente con esa categoría de autoridad pública. Y se oía como algunos sindicatos como Comisiones Obreras en Enseñanza, entre otra gente, estaban pidiendo la protección del personal docente con esta categoría de autoridad pública. Es decir, lo que me parece interesante aquí, más que la propuesta en concreto, es que más allá de la discusión de si la categoría en el Código Penal de autoridad pública es jurídicamente aplicable, además de a determinados funcionarios de seguridad y del sistema penal, también a otro tipo de funcionarios de educación o sanidad, que por cierto los jueces no la están aplicando porque a veces tienen, aunque parezca mentira, mucha más cabeza que otra gente. Lo que me interesaba era siempre esto, es decir, cómo el recurso a la resolución penal de los conflictos estaba siempre a mano cuando surgen o se recrudecen determinados conflictos en el ámbito educativo. Y este era el peligro fundamental que yo veía a la hora de plantearse en un trabajo propio, es decir, este peligro que también puede sufrir el sistema educativo de que dentro de sus propias carencias resuelva sus propios problemas y sus propias carencias con un reforzamiento de sus instancias menos educativas y refuerza los problemas de educación, los problemas educativos con unas soluciones represivas, ¿no? o por lo menos penales. Y esta era un poco la línea final de la exposición, es decir, si se pretende que la educación sea un contrapoder para la remoción o para acabar con los obstáculos para la igualdad, con aquellos problemas de partida de los que también hablaba ayer Jacques, haber nacido en determinada familia, haber tenido determinada vida, entiendo que no podemos abandonarnos a las soluciones del sistema penal. Las soluciones del sistema penal lo que provocan, lo que suelen provocar, es una educación no hacia la justicia, no una solución de justicia social educativa, sino una solución de reproducción social. Es decir, la educación como reproducción de aquel sistema de desigualdad que ya teníamos antes de empezar la educación. Con lo cual, una educación, pues evidentemente, poco efectiva. Y ya voy a dejar que siga Javi. Muy bien. Pues buenas tardes otra vez. A mí me toca un poco hablar del sistema de protección, muy en concreto el sistema de protección en Aragón. y la lectura que hacemos de este grupo de menores de Japa. A ver, es muy fácil la explicación de por qué el grupo de menores de Azapa, de una asociación que en principio trabaja con población reclusa, trabaja sobre el sistema de protección, es muy sencilla. Un análisis muy somero, y cuando profundizas un poco lo confirma, nos dice que el sistema de protección en muchos casos hace de lanzadera de los niños hacia el sistema penal, el sistema penal juvenil, de menores en primera instancia, enseguida al segundo nivel, y lo que se supone de perpetuación de una serie de cosas que ya hablaremos. Como punto de partida, a lo mejor habría que explicar en medio segundo qué es esto de la protección de menores y de que hay que proteger a los niños. Porque como últimamente con todo esto que estamos hablando, los niños parece que son una cosa que da mucho susto, que da mucho miedo y que es una cosa a la que temer profundamente porque son muy peligrosos. Entonces, bueno, vamos a pensar un momento que existe en nuestra sociedad articulada una estructura que la llamo protección de menores, en principio para proteger a los niños y a las niñas porque están en riesgo por mil cosas. Proteger. Si protegemos algo, se supone que lo protegemos por dos razones, pienso yo, fundamentalmente. Primero, porque lo que protegemos es algo valioso. Y lo segundo, porque lo que protegemos es vulnerable. Esto que no se nos olvide nunca, porque a través de los medios, a través de toda la información que nos llueve, se magnifica el problema, ¿tale? Y nos olvidamos de que los niños siempre son niños. Hagan lo que hagan y estén las circunstancias que estén, los niños son niños aquí y en todas partes. Y como decíamos ayer otra vez, pues vengan de donde vengan. Bueno, como sistema de protección seguimos un modelo. El modelo no se circunscribe solo a la protección, se aplica a muchos otros ámbitos, entre ellos a la educación formal y reglada. Este es un modelo que tiene una serie de características. Es un modelo que está invadido por el concepto de la mercancía. Es un modelo que está totalmente traspasado por los conceptos por el concepto punitivo y por el sistema penal de menores. Y es un modelo, sobre todo, que reproduce una estructura social que reproduce sin ningún tipo de filtro la estructura social imperante. Una estructura social clasista, androcéntrica y, por lo tanto, injusta. Vamos a ver, intentaré explicar un poquito más despacio. En primer lugar, estamos hablando de que es un modelo traspasado por lo punitivo, ¿vale? Es un modelo que ha asimilado enseguida el concepto del niño amenaza. Cuando la gente conoce que en sus barrios, en sus calles, cerca, o conoce a alguien que trabaja en un centro de menores, la primera pregunta siempre suele ser la misma. Preguntan, ¿qué han hecho los niños? ¿Qué han hecho para estar allí? O se quejan de que los vecinos, ha habido muchas veces asociaciones de vecinos quejándose al ayuntamiento, al sistema de menores, quejándose que, oye, es que tengo un reformatorio en mi calle. No había ningún reformatorio en su calle y, por supuesto, los niños no habían hecho nada. A los niños les había pasado una serie de cosas que hacían imposible que vivieran en sus casas con sus familias como a ellos seguramente les hubiera gustado y a todo el mundo también. ¿Vale? ¿Qué pasa? Porque esta percepción social, porque es así. Aparte de la cultura esta del miedo que tan buenos efectos produce, la historia es que hay una estructura que respalda un poco esta percepción social. Una estructura en la que se dan cosas como que niños que acaban en reforma, niños que entrarán efectivamente en cuanto tengan 14 años al sistema de reforma, que estarán presos en una cárcel para niños, en muchos casos son niños que tendrían que haber sido de protección. Son niños que por sus circunstancias familiares, sociales, profesionales, su niñez ha sido tal que si no interviene nada, si no interviene nada, tal como está montado el chiringuito, van de cabeza a la cárcel en cuanto tengan la edad necesaria. Sí, y si se sale la reforma de que propone el Partido Popular, si se rebaja la edad penal, entrarán antes, sencillamente. El problema con esto, ¿cuál es? Que no se ha detectado que vivimos en una sociedad un poco miope en muchos aspectos, que somos tenemos una vista muy aguda para algunas cosas y para otras pues parece que no tanto. Al mismo tiempo, resulta que hay niños que son de protección y son de reforma, y muchas veces son los mismos, y muchas veces hacen un circuito que se cierra sobre sí mismo, que se retroalimenta, que un niño entra en un sistema de protección porque está en riesgo, porque se da una serie de circunstancias que lo aconsejan. Se actúa sobre el niño, la administración, la sociedad, el Estado, actúa sobre el niño, pese a lo cual, pese a todos los esfuerzos, y con estos esfuerzos hay que entenderlo con mala leche, pese a todos los esfuerzos, el niño entra en el sistema penal. En el cual también en este momento, cuando el niño entra en el sistema penal, también se actúa sobre él. Tiene un montón de educadores encima, debajo, alrededor. Se hace un proyecto educativo con el niño. Se trabaja mucho con él. El niño sale a la calle. Vuelve al centro de protección. En el centro de protección a veces funciona. A veces sale para adelante el niño, no por nada, sino porque el niño sale para adelante. Pero el niño sale para adelante porque salen ellos. Si esto no estuviera, pues seguramente también saldrían de otra manera. Los niños que salen, actuemos o no. Y si actúe o no, de los niños que no salen, pues lo mismo. Bueno, nos quedamos con que, eso, pues niños compartidos, niños que entran en una institución, que se comparten, eso, que entran en una institución, se salen, pasan a la otra, y vemos que es un poco que la institución, que la reforma, los centros de reforma y los centros de protección de menores en muchos casos son como vasos comunicantes que empiezan a compartir muchas cosas, sobre todo población. Al mismo tiempo nos encontramos con que estructuralmente es el Instituto de Aragones de Servicios Sociales el último gestor, el último organizador del sistema de protección en Aragón. Al mismo tiempo es el gestor de la cárcel de niños. Pero más claro no se puede ser. Bueno, ellos ahora mismo también están en estudio el asunto porque como esto chirría, pues están ahí en el debate de si las competencias sobre el centro de reforma, sobre la cárcel de niños, tiene que estar, como está siendo hasta ahora, en el Instituto de Aragones y Servicios Sociales, o si debe depender de justicia, como si fuera una institución penitenciaria más. Al mismo tiempo, no solo esto, sino que, como decimos, no solo los niños son compartidos, sino que los centros comparten niños, me refiero. Si bien, menos mal, hasta ahora, en los centros de reforma, solo hay niños de reforma, en los centros de protección de menores, en los centros que se habilitan para acoger niños con una serie de problemas, no son específicos para niños que hay que acoger con una serie de problemas. Son centros en los que muchas veces comparten también niños con un expediente de reforma. Es decir, el centro de acogida de aquí de Zaragoza, por ejemplo. En este centro de acogida funciona como centro de emergencia. Se acoge a niños pero en momentos muy críticos, muy específicos de una problemática determinada. Y la palabra fundamental aquí es acogida. Y la palabra fundamental tiene que seguir siendo protección y no se nos tiene que olvidar en ningún momento. Al mismo tiempo, en cualquier momento, puede haber una sentencia judicial que como condena, como medida educativa, inste a cumplir al niño a cumplir una medida educativa que tiene, por gracioso nombre, convivencia en grupo educativo. La convivencia en grupo educativo es sacar al niño de la familia y buscar un sitio básicamente donde no moleste y esté un poquito más controlado. como el sistema de protección de menores en Aragón es un poco errático y funciona mucho con la improvisación, pues el sitio, por ejemplo, puede ser el COA. El sitio puede ser uno de los centros terapéuticos que hay también en la comunidad, que con que sucede el mismo problema. Otro punto de contacto entre lo punitivo, lo penal y lo que es protección de menores. En protección de menores hay problemas como en todas partes. Los niños pueden tener problemas dentro de protección, pueden estar maltratados dentro de la institución. Hay una cosa que se llama maltrato institucional y no es raro que se dé. ¿A quién puede recurrir el niño? ¿Cuál es la última instancia que tiene para pedir amparo? La última instancia que tiene para pedir amparo es el fiscal de menores. Que se castiga, que es el fiscal que se ocupa tanto de perseguirlos por un lado como de recogerlos por el otro y ocuparse un poco de todo. Y dentro de lo punitivo, y además se relaciona mucho con... O sea, esto es algo que una estrategia trasladada desde el sistema penal, hay un proceso cada vez más habitual de psiquiatrización de los problemas de los menores. Con esto me refiero. Hace mucho tiempo, yo esto he oído hablar a muchos profesores de primaria y secundaria, hablar de esto, de añorar los momentos, los tiempos en los que tenían niños problemáticos, que tenían niños moviditos. Me acuerdo de un andaluz en Vitoria que lo comentaba, es que antes teníamos niños moviditos, ahora tenemos niños con... Ahora tengo un niño hiperactivo, uno con déficit de atención y otro con... Bueno, con cosas que habrá que relativizar porque en algún caso concreto habrá que ver qué funcionalidad tiene, pero en la mayoría de los casos la funcionalidad que tiene es legitimar la visión de que el niño en conflicto con lo que sea no es un niño en conflicto, sino que es un niño que está enfermo. ¿Vale? Dando así pues eso, pues una falsa alternativa a lo punitivo. Cuando nos molestas mucho, no te castigamos porque seas malo, te ponemos una medida educativa porque estás enfermo. Con esto se están dando casos tan llamativos y tan específicos que os voy a aclarar un poco. Como hace, yo creo que 3-4 años más o menos, me estoy dando cuenta de que los trastornos mentales, la salud mental, es un poco como ir a buscar setas que uno va pasando y salen así un poco espontáneamente. Entonces hace un tiempo hemos descubierto que, aparte de todos los trastornos de salud mental que tenemos, un trastorno nuevo que recibe el nombre de trastorno negativista desafiante. Ya lo voy a decir otra vez porque es gracia. Trastorno negativista desafiante. Es decir, os voy a leer los síntomas de este trastorno, y el que cumpla dos de estos síntomas ha de abandonar la sala rápidamente. Vamos a ver. Síntomas del trastorno negativista desafiante. El niño tiene rabietas frecuentes. El niño tiene excesivas discusiones con los adultos. El niño se niega a acceder a las solicitudes de los adultos. El niño cuestiona constantemente las normas. Se niega a obedecer las reglas. Su comportamiento está dirigido a molestar o enojar a los demás, incluyendo a los adultos. Se culpa a otras personas por su mal comportamiento o errores. Los demás le causan fastidio con facilidad. Tiene frecuentemente una actitud de enojo. Habla con severidad o poca amabilidad. Y se comporta deliberadamente de formas que suscitan venganza. Todo esto aplicado no solo al niño, sino al adolescente. Al adolescente. O sea, en fin, pues... Con este tipo de diagnósticos que se dan y no son raros, que se dan en la psiquiatría infanto-juvenil, justifican en muchos casos internamientos, no ya en centros de reforma, sino en centros de protección, como injustifican y legitiman una actuación, bastante sacada de madre. Pero no podemos, si tenemos un trastorno mental, tenemos una medicación siempre preparada para administrar con el criterio que sea. Entonces yo me he tomado también la molestia de fotocopiarme un prospecto de una de las medicaciones que suelen ser dadas a niños con problemas de conducta, con problemas conductuales, pues de agresividad, de más violencia de la socialmente permitida, tal. Bueno, una de las medicaciones más frecuentes que se administran es una medicación que se llama Risperdal. El Risperdal está indicado en el tratamiento de, voy a resumir un poco, pero si no estoy muy largo, en el tratamiento de una enfermedad mental que se caracteriza por oír, ver o sentir cosas que no están presentes. Episodios de agresividad, delirios y alucinaciones, que pueden aparecer en pacientes con demencia. Episodios maníacos asociados a trastornos bipolares. Problemas de comportamiento asociados al autismo, y esta es la nuestra. Agresividad, irritabilidad y conducta desafiante de niños y adolescentes con conductas perturbadoras. Con lo cual, aquí caemos todos. Bueno, justificada la unión entre el sistema penal, el sistema de protección, que luego en las preguntas desarrollamos si queréis, vamos a empezar a hablar de la mercancía, de en el sistema que estamos en concreto, vamos a ver cómo el sistema de protección, como el sistema educativo, permeabiliza el concepto de mercancía y en qué consiste esto. Hablamos de mercancía en cuanto que, no vamos a repetirlo ayer, pero ya se habló ayer, de la desestructuración del sistema social, de la privatización de los servicios y de toda esta dinámica. En menores pasa, pero de una forma muy flagrante. Prácticamente todos los servicios de menores están privatizados. Privatizados me refiero, la gestión es pública, el último responsable es la DGA, es el IAS, la administración es privada. La administración surgen repentinamente, no tan repentinamente, que aquí todo el mundo está preparado para esto, asociaciones, fundaciones, 1000 fundaciones que se dedican a gestionar amablemente, sin ánimo de lucro, los problemas de los menores, o los problemas con menores, protección, reforma, en todo. El caso más llamativo y más revelador está pasando en Madrid, también por cuestión de número de población. Aquí, si hay un centro en Madrid, hay entre 10 y 20 centros de reforma e internamiento. En Madrid, como son la capital y van a la vanguardia de muchas cosas, lo que tenemos es, puedes tener una empresa, una fundación que te quita todo el problema de los menores de las manos, pero te lo quita todo. La misma empresa te compra el suelo, te construye el centro, son constructora, te edifica el centro, contrata al personal educativo, gestiona el proyecto educativo, gestiona el personal de seguridad y mantiene los servicios de cocina y lavandería. La misma estructura, y la misma estructura que es una estructura empresarial, por mucho que se llame fundación. Y por mucho que sea sin ánimo de lucro, hay mucha gente viviendo de los niños, porque el coste de plaza y de plaza por día en uno de estos centros por niño es tan elevado que permite pagar todos los sueldos de todos los profesionales que trabajan en esto, y además el de la estructura de la fundación, porque siempre hay un administrador, siempre hay un secretario, siempre hay un equipo que elabora proyectos futuros para crecer y pasar a otras comunidades o coger otros servicios y tal. ¿A qué jugamos con este intermediario? ¿A qué jugamos con este intermediario que la administración coloca entre un problema que en principio parecía que era suyo y o que la sociedad trasladaba y el chaval? Pues como en todas partes que se subcontrata, se pierden condiciones laborales, se pierde calidad en el servicio, se pierde transparencia en el servicio que se realiza y se pierde, digamos, la gratuidad del servicio. La gratuidad entendida como que creemos que hay cosas a las que el Estado tiene que atender independientemente del coste. Y que si invitemos a una institución privada aquí en medio, inevitablemente estamos metiendo el concepto de rentabilidad y ese concepto pesa. Todo esto ayuda mucho a precarizar las condiciones de los niños, de las niñas, las condiciones de los trabajadores, y que todo el mundo esté mucho más sujeto porque tienen muchas más posibilidades de ser población excedente si alguien decide ser crítico, dar mal, moverse un poco. Además, en estos meses con que los educadores sociales al fin tenemos un convenio del sector que nos regula y que regula esta actividad y que se supone que aporta, que da unos mínimos, que reconoce unos mínimos y tal, todo el mundo preocupado por a ver si nos van a aplicar una tabla salarial o nos van a aplicar otra tabla salarial, y nadie se preocupa de que este convenio naturaliza, da no solo por uno, sino que naturaliza como el procedimiento administrativo adecuado y correcto el que todo servicio de menores, todo centro, todo cualquier cosa, cualquier centro que quiera intervenir en algo, prepara la vía para la gestión privada de forma muy directa. Pero es que además, visto ya que somos un sector productivo más, que no se produce riqueza, o sí, pero se crea mucho empleo, se emplea mucha gente, se tiene población en movimiento, sucede que sí que es verdad que, como decía David, esto es un sector que es muy poco rentable económicamente, pero políticamente también. Es tan poco rentable políticamente que es muy poco interesante. Es tan poco interesante que como ejemplo del poco interés que suscita esto, no hay más que echarle un vistazo a la propia estructura, el propio funcionamiento del sistema de menores. Para hacerlo muy rápido. Cuando un niño está acogido, cuando un niño no está en su casa, está acogido en un centro de menores, en un piso, en un centro terapéutico, de forma temporal o de forma a largo plazo, los profesionales que trabajan con él directamente, los educadores, no son más que también, una vez más, un intermediario. La decisión, la responsabilidad, la tutela depende del Servicio Provincial de Protección de Menores que corresponda, Zaragoza, Huesca, Teruel. Este servicio tiene un problema, que es que el problema a lo mejor lo tienen los niños. El problema es que los niños no se cogen vacaciones, pero el servicio sí. El problema es que los niños, cuando están jodidos, cuando tienen un problema, cuando están en crisis, cuando explotan, cuando necesitan agarrar a alguien, les da igual que sea domingo, que sea Semana Santa o que sea el 25 de diciembre. El servicio de menores, claro, como como estamos trabajando, como esto es nuestro empleo, como esto es nuestro trabajo, como esta es la mercancía con la que nosotros gestionamos, pues nos tenemos derecho a nuestras vacaciones como todo el mundo. Cuando el niño más le hace falta poder ver a su responsable, a la persona que decide sobre él, a la persona que está haciendo las funciones de su familia, de su padre, de su madre, de todo, pues puede suceder que sean más trabajadores de la tarde, con lo cual lo tiene mal, porque tenemos hora de oficina, por supuesto. Que el coordinador correspondiente se esté tomando un café, que también tiene derecho. Que sea fin de semana, que sea Semana Santa, que sean sus vacaciones, que esté de excedencia, que además, en todos estos casos, nunca hay una sustitución efectiva. Nunca hay alguien que recoja el testigo, que conozca la información del niño, que esté preparado para dar una alternativa, una solución a un problema concreto. No simplemente se pide que esperes. Hombre, desde la perspectiva de adulto, de como dice César Manzanos muchas veces, de la adultocracia, pues niño espera, que para eso tú eres niño y no tengas tanta prisa, que los adultos es un poco... Es decir, la institucional, lo del niño calla, que los adultos estamos hablando. Espérate que ya te llegará la hora. Al mismo tiempo, más ejemplos del poco interés, de la poca rentabilidad que tiene esto y, por tanto, del poco esfuerzo que le prestamos. No existen prácticamente instrumentos de supervisión sobre los centros. Centro básicamente es tan autónomo que puede funcionar fantásticamente bien, pese a menores, como que puede funcionar absolutamente mal gracias a menores. O sea, es un poco estar hacer función de, pero bueno, o sea, no hay un control sobre la calidad de cómo se trabaja ni de unos mínimos para trabajar. Esto es muy útil porque permite rentabilizar enormemente a los niños con los que se tiene. Los niños que se tienen muchas veces son una excusa para muchas cosas. Y si no hay un control mínimo, pues esto posibilita que una fundación cobre por un servicio que no ha prestado, que una fundación cobre por una plaza de un niño un día que el niño no ha estado ingresado. Posibilita que una fundación que tiene unos fondos asignados suficientes para manutención de los niños que tiene acogidos, los alimente con comida del banco de alimentos. Eso pasa aquí. Esto posibilita que una hermandad pida públicamente limosna a la población en general para atender a los niños que tiene acogidos, que por supuesto y evidentemente las necesidades de estos niños ya están cubiertas, pese a lo cual poniendo la foto del negrito o del gitanito correspondiente, apelamos a las conciencias para derivar luego esos fondos no sé a qué. Otra vez, la psiquiatrización, por supuesto que colabora en la mercancía, colabora en, pues eso, pues crear una clientela para otra serie de profesionales, para otra serie de existencia en la que no vamos a entrar porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Y, por supuesto, con lo que supone eso, pues la industria farmacológica, tal. Más de la mercancía, los yogures. Los yogures y los niños. Los yogures y los niños son igual. Tienen fecha de caducidad los dos. Los dos caducan y se tiran. Con los niños, o sea, tanto han llegado a ser los niños mercancía en esta estructura, tanto pierden su valor como persona, como ser que tiene un valor inapreciable y debería ser cuidado de otra manera, que, bueno, la actuación en muchos casos Hay muchos casos en los que esto no es así y se prorrogan las actuaciones. Hay muchos casos en los que, como sea mínimamente difícil trabajar con el niño, los 18 años son fecha clave de autodestrucción. Se acabó. 17 años ¿vale? Y te falta un añito, te falta un día para los 18, eres un menor, estás tutelado, estás acogido, estás protegido, no te va a faltar de nada. Podemos conseguir incluso institucionalizarte. Podemos incluso hacerte dependiente de nosotros. Cumples 18 años y ¿qué es un adulto, en la calle en esta sociedad que tenemos? No es nada, no pesa en ningún sitio. No es apreciable. No hay gente que, o sea, puedes pasar a través de él incluso. No se le nota. Esto pasa. O sea, no es anecdótico el caso de niños con un largo expediente, y así se reina otra vez con la anterior. Niños con un largo expediente de protección. Larguísimo expediente de protección. Caso conocidísimo desde hace muchísimo tiempo. Se actúa, actuación, profesional. Es impresionante cómo tantos profesionales podemos y pueden llegar a actuar sobre algo sin causar ningún efecto, por lo menos ningún efecto deseado ni esperado. El niño se lo lleva todo por delante, pasa al sistema penal, entra a la cárcel de niños. Allí, otra vez, como he dicho antes, profesional. El niño sale igual que estaba, solo que sale medicado hasta arriba. Si antes se drogaba con drogas ilegales, ahora se droga con drogas legales, que le proporcionamos nosotros. Y sale de allí a un sitio que además seguramente no será el adecuado para él. A lo mejor menores, en un alarde de querer hacer su trabajo y su función, intenta buscar un entorno adecuado a este chico, que siga un tratamiento, que es un centro terapéutico, algo que le ayude con sus temas y tal, y que salga para adelante. Pero entonces nos damos cuenta de una cosa, que es que le falta un mes para cumplir los 18. No merece la pena. Nos vamos a meter en este jaleo por este chico que no vale nada. Muchas veces el discurso llega a ser así. O sea, lo que se percibe institucionalmente es: los niños no valen nada. O sea, valen, sí que valen. Valen cuando el único miedo que hay, el único momento en el que los niños valen, es cuando los niños montan ruido. Cuando el niño monta ruido y esto se hace llamativo, y salta, y con la alarma social de los menores asusta mucho, entonces el niño tiene mucho valor y todo el mundo se le intenta arrimar. Mientras es algo escondido debajo de la mesa, el niño no vale nada. Como mercancía, vale para sacarle partido, pero vale para poco más. Y ya acabo, que me extiendo. ¿Me queda algo? No me queda nada. Bueno. El último punto que para desarrollar era que el sistema de protección, como he dicho, yo entiendo que muchas veces, si no estamos despiertos y ágiles de mente, igual que la escuela, igual que el instituto, igual que otras instituciones, reproduce el modelo imperante en el que estamos, como no puede ser de otra manera. Nuestra lectura del modelo social es que es clasista, es que es androcéntrico, es que es injusto, y no sé si es necesario explicarlo mucho. Que no sé cómo cortarlo. La forma más clara de decirlo sería que hay que estar muy despierto y muy atento a ver en qué consisten las instituciones, a ver qué hacen las instituciones y a ver qué dicen que hacen. O sea, una cosa es lo que yo digo que hago, una cosa es la función que yo me coloco aquí arriba con un cartel puesto, y otra cosa es lo que hago en realidad. ¿Vale? Yo ya me puedo poner protección de menores no puedo poner X, que si lo que hago es no proteger a los menores y lo que hago es perpetuar y darle continuismo a una estructura social que no es justa, a una estructura social que condiciona a los niños, que los dirige de una forma tan clara que hay mil casos de, como he dicho antes, pues de niños tan prontamente detectados con 13, con 12, con 11 años, con menos. Niños que tan pronto todos los profesionales que trabajan con ellos llevan las manos a la cabeza. Este niño, que tal, con este niño no se puede trabajar, con este niño no se puede trabajar, pero este niño, ¿dónde tenemos a este niño? Este niño va a acabar, y se le dice al niño, niño, vas a acabar en la cárcel, vas a acabar en un reformatorio, ¡pum! Tanto para luego que el niño vaya a donde tenía que ir. Con las niñas el caso es todavía más grave, porque las niñas, como no puede ser de otra manera, como reproducimos discursos, reproducimos estructuras, las niñas en todo el sistema pues están mucho más desatendidas y sobre todo están muy invisibilizadas. Hay muy poco trabajo específico para ellas. No sé por qué, porque por supuesto cada cual tiene una necesidad específica según lo que le hace falta. Y a esto no se atiende para nada, y no solo no se atiende, sino que no causa especial molestia tampoco, ni especial preocupación. Y por intentar ir terminando, y así ya hablamos todos, no sé, a mí yo me quedo con lo que comentaban antes en la presentación, como labor de la institución, como labor del profesional que trabaja, como decíamos ayer otra vez, como momento en el que cada uno tendría que pensarse qué es lo que está haciendo, como momento en el que cada uno se tendría que parar y pensar, lo de educar para la vida o amaestrar para el mercado no es una frase bonita, es una cosa que es un concepto que hay que tener muy claro, que muchas veces con el nos tenemos que pensar en los procesos de integración que hacemos con los niños, qué integración estamos haciendo, la integración social que hacemos, de qué integración social estamos hablando, si los queremos integrar en la sociedad o los queremos integrar al mercado laboral, si lo que queremos es crear ciudadanos independientes, autónomos, críticos, o si estamos creando básicamente mano de obra barata, inmigrante o no. Y sobre todo, no sé, sobre todo, yo muchas veces me no puedo evitar preguntarme si a lo mejor con un poquito más de justicia social nos evitábamos algún trastorno negativista más y nos evitábamos lo que nos gastamos en pastillas y en drogas y envenenar a los niños. Y todo esto, pues claro, pues con la lectura, pues entendiendo pues que cada uno tiene que hacer su lectura ideológica, su lectura política sobre todo lo que pasa y entender que todo lo que pasa es político. Y toda esta descripción que hemos hecho, todo este sistema, parte de una voluntad o de una no voluntad política de solucionar o de arreglar, o mejor dicho, de una voluntad política de mantener una población donde está y que sigamos teniendo siempre pues lo que hemos dicho, una mercancía, una materia prima, al fin y al cabo. Ya. Como moderador. Bueno, pues muchas gracias a David y Javier. Yo creo que habéis dejado el panorama muy claro. Verdaderamente creo que es un panorama bastante desolador. Así que ahora habría que hacer una segunda parte y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos ver algo positivo en todo esto, ¿no? Porque yo creo que eso también es necesario ver en qué puntos nos vamos a agarrar para decir, bueno, cómo se puede mejorar todo esto, ¿no? Y vale, pues aquí estamos, abrimos el turno de intervenciones. Y ahora pues es el turno de todos, así es que cuando queráis. Que me gustaría que explicaras un poco más, como has dicho, que las niñas estaban invisibilizadas en los centros, si podrías contar alguna característica de cómo, igual que has dicho que hay niños que entran por forma y tal, ¿por qué suelen entrar las niñas? ¿Si notas alguna diferencia del proceso que llevan? O... Sí, a ver. Suele darse una circunstancia. Dentro de las niñas, lo habitual es que entren en el circuito de protección por los niños. Hay casos en los que entran por desamparo, porque se entiende que no se atienden seriamente y tal. Algunos niños entran por maltrato o por abuso. La práctica totalidad de las niñas entran por maltrato y por abuso. La práctica totalidad. Dentro de esto nos encontramos con una estructura de atención que supone que, como otra vez, como eso, pues como lo organizativo, como la macroestructura es tan errática, pues alguien ha pensado que es una buena idea en un primer momento tener a una niña que viene de un entorno de abuso, que a lo mejor lleva mucho tiempo sufriendo una situación así, que probablemente esté empezando a asimilar y a interiorizar que yo, para lo que estoy aquí, porque es lo que estoy viviendo desde el primer momento que he nacido, es para que para recibir, para ser abusada por, y lo único que cambia es el agente que del abuso, pues alguien ha ido a pensar que es buena idea que esta niña comparta centro y rutinas diarias y se porta con porta con un niño que ha tenido la mala fortuna, que también los hay, de estar dentro en el sistema de protección por todo lo contrario, por maltrato, pero maltrato que es también un fenómeno relativamente nuevo y que también yo creo que es a estudiar un poco más de lo que se está haciendo, por maltrato a los padres. Esto se está dando, no sé si cada vez más, pero vamos, es relativamente reciente. Maltrato hacia los padres o hacia X. Hacia los padres suele ser lo habitual. El problema es que cuando la relación con un niño, maltratador, con perdón del palabra, pues tiene que ser muy concreta, muy cuidadosa, entiendo yo. Y con la niña que ha recibido maltrato, todavía más. ¿Qué tenemos? Pues en muchos casos tenemos niñas que han sufrido abuso o maltratos en su casa, dan un paso de gigante, salen de su casa, se enfrentan a su familia, se deciden, en ese momento se levantan 3 metros del suelo y deciden que eso no es justo, reconocen, por mucho que duela, que duele un huevo, que nadie les puede poner la mano encima, aunque sea mi madre o mi padre, y levantan la mano y piden, por favor, que me ayuden. Y cuando la ayudan, se dan las circunstancias, se posibilitan las circunstancias para que el abuso se prolongue también en un centro. Porque con las condiciones que suelen darse en los centros de masificación, del número de niños, de desatención, porque no hay profesionales, porque tal, por mil cosas, pues cada persona tiene 2 ojos y 2 educadores tienen 4 y tienes 15 niños, en fin, no puede estar en todas. Eso es un fenómeno que se da, mucho. Otro fenómeno que se da, sobre todo yo lo he visto sobre todo con las niñas, es con temas de difícil convivencia familiar, incluso con temas de maltrato denunciado por las niñas, forzar la vuelta al hogar a toda costa. O sea, si no es tan flagrante el asunto, si la niña no ha llegado a menores con 3 puntos en la cabeza y a lo mejor no hay una denuncia policial, forzar la vuelta de la niña a su casa, fundamentalmente porque estamos encantados de tener una niña menos, pues menos dinero que nos gastamos, así de simple. Y luego son situaciones como que a mí, no sé, hay situaciones que a mí me resultan especialmente llamativas, como las que se produce con las niñas que además son inmigrantes, que esto es como a todos, es como doble punto negativo, eres mujer, eres inmigrante, hay pocas cosas peores que pueden pasar. Se ha estado dando durante mucho tiempo, se está dando un fenómeno un poco peculiar que, bueno, como desamparo, puede ser simplemente como los menas que hablamos ayer, pues ser inmigrante y que tu familia no esté en el país en que recibes, con lo cual inmediatamente entras en el sistema de protección. Con niñas inmigrantes sucede que hay muchas niñas que están integradas en, a ver cómo lo explico yo, bueno, las niñas son utilizadas básicamente, y lo digo muy rápido, para cometer pequeños hurtos, pequeños delitos, ¿vale? Las niñas, por supuesto, que o tienen familia o dependen de alguien, normalmente mayor de edad y normalmente hombre, ¿vale? Que las domina de forma absoluta y que las utiliza para cometer pequeños delitos de los cuales, por supuesto, la niña no tiene ningún beneficio, el beneficio corresponde al personaje que está detrás. Por supuesto, a las niñas nunca se les pilla, a las niñas se les pilla y al que está detrás nunca. Los centros de acogida son centros abiertos. Las niñas están absolutamente amenazadas. Están absolutamente amenazadas, amenazadas de muerte. O sea, salte de la norma y no te van a encontrar. La niña llega al sistema de protección, la policía detiene a la niña cuenta su historia, llega al centro y en cuanto llega al centro, es más o menos público y notorio que los centros son abiertos, la niña en cuanto llega sale corriendo, que bastante problema tiene ella con que le hayan requisado la mercancía robada, bastante va a poner bastantes hostias, con perdón, se va a llevar ya, como para encima intentar salir de la rueda, quedarse y intentar despegarse del parásito que le está chupando la vida. Esto, más o menos, con según temporadas más o menos, sucede. Pasa con relativa normalidad. Nadie se ha preocupado más de cero por este problema. Otra vez por lo mismo. Inmigrantes sin papeles, no existes. Inmigrantes sin papeles, encima eres mujer, no existes dos veces. Somos el sistema que somos. Para nosotros, la gente que hay es una mercancía con un valor determinado según el momento. Mercancía problemática, además, estamos encantados de que te vayas. No te vamos a... No sabemos por ti. Yo quería añadir una cosa, porque en realidad cómo funciona el sistema con las mujeres y las niñas es muy revelador de la lógica propia del sistema penal, que es que como al final aquí de lo que hablamos no son de delincuentes o de ilícitos penales, sino de gente en definitiva desviada, es decir, la explicación de por qué las cámaras de videovigilancia apuntan a la calle y no a los consejos de administración de las empresas, pues no es porque en la calle se infrinja más la ley que en los consejos de administración, es porque se infringe más la norma. Si la gente que está en la calle está más desviada, menos adaptada a la norma que la gente que está arriba. Y las mujeres por su propia condición están más desviadas que los hombres. Y esto da cuenta de cómo funciona en parte el sistema. En menores se reproduce se reproducen algunas cosas de lo que pasa con la llamada delincuencia femenina en adultos, que es una representación mucho menor, en cifras que rondan más o menos el 14%, el 15%, dependiendo de sitios y circunstancias, con penas proporcionalmente bastante más altas que para los hombres, se supone, o bien porque los delitos son más graves, o bien porque la consideración de la institución, del sistema penal, es más dura con las mujeres. Y luego se reproduce algo que también la gente, las criminólogas que han estudiado las instituciones penitenciarias para mujeres han destacado, que es un poco lo que decías tú, la delincuencia, esa llamada delincuencia viene asociada a la comisión por parte de un hombre. Y luego hay una cosa muy curiosa que revela cómo se reproducen y cómo se acumulan desviaciones, que es que la medicalización de los módulos de mujeres en este caso y de las niñas, yo creo que también, y las informaciones que tenemos apuntan por ahí, es mayor que la medicalización de los hombres. Y eso se explica pues porque las desviaciones nunca vienen solas y enseguida que una delinquente es mujer, es muy fácil también que al no cumplir con su rol más o menos pasivo como mujer, pues sea también tachada de alguna manera de loca o de un trastorno disocial. Tampoco nos vamos a meter en disquisiciones, ¿no?, psiquiátricas, pero un poco la cosa va por ahí también. ¿Había alguna palabra pedida por allí? ¿Alguno de vosotros no? Vale, pues. Soy bastante mayor, tengo 66 años. A los 26 años fui a vivir al pueblo mexicano, llevo 40 años en el sistema, soy educador social, no he ido a la universidad, si lo soy es porque no se ha reconocido el trabajo que he hecho, no fui a la universidad. En todo lo que habéis dicho, yo creo que es, hay en el fondo un pozo amargo, duro, real, real también. Pero quizá desde una posición, como decía la moderadora, hoy había venido yo a escuchar a Isabel, a una gitana, precisamente, que iba a hablar de la mujer y que es amiga y que conoce, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante lo que está diciendo. Mi aportación a esta no puede ser otra cosa que la sociología es muy dura. No se puede esperar un cambio social, por ejemplo, una población como la gitana, pero sí que marcó algunos aspectos positivos. La erradicación del chabolismo, asumida políticamente, puesto que habéis dicho que es político, punto positivo. Una vivienda digna, un baño tal cual, pues un día, dentro del colectivo gitano de Zaragoza, es impensable empezar a pensar que se puede vivir sin la base. Cuando vivíamos en la gravera, no era. Escolarización, que se empezó con las firmas radicalistas, una escuela específica, que después se ha ido integrando en el colegio tal. Otro aspecto positivo, en la medida que esa integración se hace en las escuelas públicas, nunca privadas, realmente es algo que ha aportado. Y como conclusión, lo que diría yo es que lo que no ha habido nunca es un programa preventivo desde más abajo. Siempre vamos tarde. Al problema llegamos tarde. Y como llegamos tarde, los pasos que se le dan a ese problema son muy... No obstante, la intervención social en este campo, en lo humano, es tremendamente compleja y difícil. Hay situaciones, no solo hospitales, sino de familias, que lo que mejor se podría hacer aquello era aniquilar a los padres en el sentido más literal de la palabra, y por eso nosotros buscar una institución es difícil. Pero os pongo un caso: yo tenía un compañero que a los 45, 50 años se casó, adoptó a dos chicos, uno de 8 y otro de 5 años, y que con un nivel universitario de matrimonio alto, jamás pudo inflexionar aquella situación. Acabó hostiado el padre y por el otro, y casi amenazado de muerte. Quiero decir, es lo duro que dice la tesis que yo tengo, que o se hace una intervención desde la detección, que no, ya en el nacimiento y en las campañas preventivas mejores que conozco yo en el mundo, se empezó incluso en los hospitales con el tema del maltrato a detectar ya lo que sería posible. Eso a veces choca un poco con la discriminación social de que llama a casa a alguien, pero el problema es si intervenimos o no intervenimos, porque no estaría de acuerdo en algo que habéis afirmado, que es lo mismo intervenir que no, que la vida arregla las cosas. La vida no arregla casi nada, la vida no arregla casi nada. Lo que arregla las cosas, sobre todo, es lo económico. Yo no conozco ninguna familia que está con los ingresos por encima de que sean ingresos de venta ambulante o de humanitar, ¿no? Si son otro tipo de cosas, nunca promocionan. Casi nunca promocionan que tenga problemas en la relación con los demás. A mí sobre lo preventivo sí que me interesaba destacar un poco eso. Quiero decir, lo que no puede pasar es que solo te preocupe un niño o una niña a partir del momento en el que le pillan cometiendo un delito, solo te preocupe teniendo la visión de que esa persona, por tanto ya desde ese momento, antes te ha dado igual, pero por tanto ya desde ese momento es una persona delincuente, y además toda la prevención que hagas a partir de ahí no sea para prevenir futuras situaciones de riesgo y tal, sino que sea la prevención para prevenir futuras actuaciones delictivas. Es decir, que solo te preocupe por lo que pueda hacer de malo o de perjudicial de ahí en adelante, y en realidad la persona esa, la niña esa, el niño esa en cuestión, no te preocupe y no actúes preventivamente ahí. En cuanto a lo preventivo también, totalmente de acuerdo con que cuando se empieza a funcionar, se funciona terrible mal. Para mostrar un botón, antes de todo esto que estoy yo hablando de centros, internamientos, tal, se supone siempre que es el último procedimiento que utiliza menores, protección de menores. Antes se supone que hay toda una serie de estrategias que intenta desarrollar para la preservación familiar, pensando que con más o menos acierto, el sitio más adecuado para cada niño es el sitio donde está, si puede ser. Para esto tienen unos personales específicos trabajando, que son los educadores familiares. Y educadores sociales en Aragón, en centros, no tengo ni idea de cuántos puede haber, pero entre 100 y 200, y yo creo que me daré corto. Educadores familiares, cuyo trabajo consiste en estar, visitar las casas, estar con las familias en los barrios, en el entorno, hay 9. 9, para toda Zaragoza, y Zaragoza grande. Creo que está claro dónde a lo que le dedicamos más, atención. ¿Podríais hablar un poquito más de eso de meter a la policía en los colegios y cómo funcionan, qué competencias tienen, qué hacen? Bueno, la historia esa a mí me interesaba porque era como significativa de un discurso, ¿no? De una forma de gestión de los conflictos, que en este caso es la policial. La instancia policial es una instancia muy particular, que tiene, aparte de otras valoraciones, una forma muy concreta de considerar los conflictos sociales, que es muy, muy ejecutiva, muy poco a las causas y muy al final, y bueno, más o menos todos la conocemos. El asunto ahí, un poco la justificación de este proyecto era, en la práctica, era una situación de alarma social creada más o menos real, más o menos engordada, sobre todo lo último, por algunos casos pues de acoso escolar, de violencia entre iguales, o como se quiera decir. Entonces, la justificación práctica era esta, ¿no? Es un mecanismo de casi reacción, que tiene hacia afuera el significado simbólico de dar cierta tranquilidad, y hacia adentro está cosa también de, por así decir, tranquilizar a los profesionales o algo así. La justificación más teórica era la prevención tanto del absentismo como del consumo de drogas como de la violencia. Ninguno son, deberían ser, y menos en esas instancias, problemas policiales. Es decir, la resolución del absentismo no es un problema de tratamiento policial, al menos de la manera que se entiende tradicionalmente la policía. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que estos profesionales, los policías locales en este caso, en los sitios donde se ha aplicado, porque esto todavía está en el terreno de la retórica electoral, salvo en algunos sitios concretos, lo que han tenido que pasar son sucesivos y numerosos cursillos para aprender a tratar con los chavales, las chavalas del instituto, de una manera medianamente, vamos, alejada de su trato diario con la gente. Supongo que un poco también confundidos por la propia denominación. Yo aquí soy agente o tutor, tutor o agente, ¿no? Y un poco en esta línea. Y luego en la práctica, a esto, cuando se ha desarrollado, se le han añadido pues un montón de tareas, ¿no? Por ejemplo, en algunos institutos, pues estos policías son los encargados también de dar una cosa que comentáis ayer, la seguridad vial. Pues la seguridad vial, pues tal. En otro sitio he visto la información un poco de prevención medioambiental, pues también dices, ¿qué tendrá que ver? Pues bueno. Y es, o sea, para mí estructuralmente es un problema de que la medida es una medida simbólica hacia afuera que busca tranquilizar y que internamente pues la formación, composición social y rutinas de trabajo en la policía no son evidentemente educativas y ahí por fuerza no puede traer más que disfunciones, ¿no? Sí, como alternativa creativa y educativa a esto, hay comunidades donde se está estudiando también, bueno, no sé si se está haciendo, si quiere proponer, que también entre los educadores sociales de los institutos, que se sientan los policías, porque vamos a entrar nosotros también. Entonces así, pues, más cuota de trabajo para todos. No sé cuál sea la función del educador, si esto sí llega a implementar, no sé qué función tiene, ni en qué consiste el trabajo, porque eso bueno, está allí, está en el limbo. Pero vamos, como propuesta, ahí está también. Pues a ver. Lo que acaba de decir Javi, hay trabajadores sociales en los centros. No, pero no, igual me he confundido. Es que estoy hablando de educadores sociales, no trabajadores sociales. Se os hacen otras cosas. ¿Entendido? Educadores sociales. Educadores sociales no. Eso. Porque no se está la gente que sí que hay trabajadores sociales, está una reivindicación vieja del CGT incluso. Las plazas, ¿no es cierto? No salen las que debían, salen con cuenta gotas. Y los centros los solicitan y dependiendo del asunto, generalmente se ocupan de las relaciones con las familias, con problemas de absentismo, etcétera. Es decir, para cubrir un poco donde ya no llega el profe o no llega ya por falta de magnéticos, por número de asistentes. Y con respecto a lo que decías de los agentes tutores, que esto. Claro, esto ya es ya tocar chufa, ¿no? O sea, yo creo que personalmente me plantearía ya definitivamente dejar la enseñanza si tengo que estar en un consejo escolar con un dicho de eso, ¿no? O sea, sinceramente, o sea, ahí ya sí que ya ha perdido todo el sentido del docente, el que trabaja, del profe o maestro como lo creen, ¿no? Ahí ya sí que es ya el fracaso total. Eso ya es definitivamente no saber lo que estás haciendo, no saber en qué consiste tu trabajo, etc. Se ha debatido en los centros, porque has hablado un poco de lo que parecía fuera. Sí, sí. Entonces parece lógico, no lo sé. A mí me parecería lógico que hubiera un rechazo por parte del profesorado de meter a la policía en los centros, así de claro, ¿eh? La policía en los centros. Sin embargo, sí que hay un sector del profesorado que eso lo está apoyando. Y organizaciones sindicales, no voy a decir cuáles, pero son algunas organizaciones sindicales que inciden muchísimo en lo que tú hablabas, de la protección del profesor, de la fiscalización de todo eso, ese tipo de organizaciones y de profesionales, les parece bien. Les parece bien que esté la policía, ¿no? Lógicamente les parece bien una serie de todo el sistema, todo el pasado, el sistema político, etcétera, todo lo que ha explicado. Es decir, no existe una unanimidad, ¿eh? El profesorado ahí está bien. Hombre, ahí lo que es un poco interesante es eso, es la resolución de los problemas que pueda tener ahora la educación por esta vía, ¿no? Yo sí que entiendo que la educación como el sistema educativo, como proyecto de sistema disciplinario, que educar a unos niños carentes de todo hacia la civilización y el trabajo industrial y este tipo de cosas, la concepción originaria del sistema educativo de esta manera, desde luego está en crisis. Los niños tienen ahora serios problemas y serios inconvenientes en ser disciplinados de esa manera. El asunto, por ser positivos también, el asunto es cómo la propia escuela va a resolver esa crisis. Va a resolver la crisis del sistema educativo siendo más fuerte en lo educativo, es decir, tomando más instrumentos para resolver los problemas de partida con quien se encuentra esos niños y niñas a la hora de llegar a sus instituciones, o los va a resolver haciéndose pequeñito, es decir, reforzando aquel perfil inicial, disciplinario, autoritario, que hay cierta gente que reclama con cierta añoranza, y que a mí eso, de todo lo que pasa, me alegra que se vaya diluyendo. Entiendo que eso genera otros problemas que individualmente para la gente que los vive cotidianamente son pues los que sean y tal y sea una situación más o menos difícil o lo que sea, pero esa disyuntiva en la que ahora se puede apostar por reforzar la educación y hacer una enseñanza realmente como motor de transformación y no de reproducción social, parece a la vez muy interesante y que hay que verla con cierto optimismo también, ¿no? Deciros que más de 10 años hace que existen educadores sociales en los institutos. Es el famoso o conocido proyecto PIE, que son animadores socioculturales, pero que están integrados dentro de la educación social, y que cuyo además requisito dentro de la para tú acceder a ese puesto necesitas tener la carrera de educación social o estar habilitado como educador social, ¿vale? Y yo en ese sentido sí que quiero también tener una posición optimista. Y creo que es mejor que haya educadores sociales en los proyectos, como el proyecto PIE, u otros proyectos que se están estableciendo en otras comunidades, como Madrid, que no por supuesto que haya polis. Y en ese sentido, los que trabajamos en el mundo de la educación, tenemos que apostar a estar en dos aguas, ¿no? Por un lado, ese peso de lo institucional, que sabemos que se trata de un sistema que va a poner parches, pero que también, si nosotros nos creemos la educación y nos queremos levantar por las mañanas y podernos mirar a la cara en el espejo, es porque creemos que desde donde estamos cada uno y cada una podemos cambiar algo, ¿no? Que apostar un poco por la esperanza, porque si no sería todo demasiado dramático. Yo, al hilo de lo que acaba de decir el compañero, sería importante una reflexión, y es por qué los proyectos PIE, que tan bien hacen en muchos centros, y yo sé que es alguno en el que está, como puede ser pues la Mónica Hall, que está en la Plaza de Toros, por qué hay claustros que ni nos valoran a esos profesionales y que se oponen a que pasen a formar parte de la nómina de la DGA como el resto de profesionales de la educación y sigan dependiendo de subcontratas donde, pues bueno, se les amenaza o se les o no tienen la libertad que podrían tener y no tienen el peso que deberían de tener en, pues eso, en el centro educativo, ¿no? En juntas de evaluación, incluso en poder planificar trabajos con los chavales. Entonces, esa reivindicación que sí que algunas veces está por ahí, que en esos espacios podían ser realmente educativos si hubiera voluntad administrativa para integrarlo, pues no se hace, y por una parte va el rendimiento pedagógico del niño por un lado, y por otra parte, pues eso es si por las tardes va o no va al instituto, a jugar o a lo que sea. Bueno, pues Es que una cosa es que estén y otra cosa es lo que no están, si ya lo digo que tenemos una cabeza, si el programa pide no forma parte del proyecto de seguridad. Ah, no, claro. A eso me refiero, que no hay educadores sociales. Un trabajo social está plantilla. Sí, sí. Y está dentro de esto, ¿eh? Para aclarar. Es decir, están trabajando en centro, pero por la tarde no forman parte ni ninguna red en el proyecto titular del centro. Y además forman parte de lo que decían los compañeros, de toda esa privatización de los sociales. Sí, sí, sí, sí. Donde, por supuesto, forman parte pues, de empresas o fundaciones que con la precarización también de su trabajo, con, por lo tanto, el problema que supone que haya mucha movilidad laboral, que pues claro, pues cuando estás en un trabajo precario, la gente también se cansa de estar precario o precaria y era mucha movilidad. Por lo tanto, como decía el compañero, esa efectividad que podría tener una educación dentro de los centros a nivel preventivo y a nivel de educación real, pues no se lleva a cabo. Claro, es decir, como decía aquel, que como es lógico, las personas que trabajan con quienes son el estrato más bajo de todo el asunto, que son los niños y niñas de este estilo y de la manera que trabajan, pues tienen dentro de todo el organigrama del Estado y asociados, pues tienen la consideración más baja. Es decir, ahí hay una relación de homología entre tu objeto de trabajo, tu cliente y tu posición, pero eso dice más del cliente que tienes casi que de ti, que es un poco, las dos cosas se relacionan de una manera muy intensa, ¿no? Yo quería apuntar también algo en ese sentido, porque cuando han hablado, yo lo quería apuntar también, el proyecto de CIE, yo iba a tener un plan en el colegio, en el momento en que hemos trabajado en el CIE, pero en primaria. En primaria, sí que se trabaja en el horario escolar, pero si en horario de comedor, por ejemplo, y que hay más indicación por profesorado a veces, depende un poco de la voluntad del profesor. Ahora estoy en el mismo centro del profe, y sí que me doy cuenta un poco de lo que decía Nati de lo de que en los claustros o también de los compañeros, que en los claustros muchas veces se aparta al educador como un mero. Como si fuera un mero proyecto para dejar ahí a los padres y patrones en libertad y punto, pero sí que es verdad que hay profesores que ven en el educador un puente muchas veces o un compañero igual. Y lo de la voluntad administrativa, quería también comentar que el ayuntamiento ha negado por así por de que la DGA, a ver, el proyecto aquí es del ayuntamiento y siempre está en proyecto de la DGA y entonces cada uno se va estando dados a uno al otro y nadie asume la responsabilidad que sería lo que decía el compañero que después de los especialistas van a parte de la administración pública también. Entonces el problema también es que hay mucha gente que también se reparte el pastel. Y así como en los sanatorios, en las microcárceles, cada vez más pues tienen que repartirse el pastel y que entidades viven todas las historias, pues así lo mismo. Entonces cada vez más estamos, bajo mi punto de vista, observando una especie de no sé, igualdad en el mundo. De todas formas, con respecto a esto, porque si no al final vamos a acabar a salir deprimidos todos de aquí. No, está muy bien. O sea, si la sensación está de mala leche, yo promuevo la mala leche. O sea, viva el cabreo. Viva el cabreo porque el cabreo moviliza. Entonces, ¿qué tienes el cabreo? Un trastorno de esos. Yo tengo un trastorno de esos. Estoy un poquito trastornado. Entonces, lo del cabreo a mí me gusta en un sentido. Me gusta en el sentido de que a veces no, a veces vale para que te salga una úlcera, a veces vale para movilizar en el sentido de moverte. Yo estoy un poco triste y decepcionado porque el mundo este del educador social es como, en lo asociativo y en lo reivindicativo, es como un desierto el que siempre sopla el cierzo y no crece nada. Y no sé, o sea, yo creo que es uno de los, tanto todo este planteamiento que estamos haciendo tal, bueno, pues quedan dos opciones: o nos asimilamos a lo que hay, que nos asimilamos y ya está, o nos resistimos a lo que hay, y si nos resistimos a lo que hay, pues esto es lo de toda la vida, es organizarse y luchar. Son dos pasos: uno es te organizas y el otro funcionas, y ahí donde funcionar hay sitios. En el sindical CGT hay una sección, en la sección sindical específica de intervención social. No sé, yo invito. A Zapa tiene las puertas abiertas siempre. Y si encontráis otro sitio donde militar y ayudar a que esto tenga otra cara, pues bendito sea. Bueno, yo no hay ahora palabras pedidas y quería preguntaros también si desde vuestra asociación, organización, de alguna forma planteáis o habéis estudiado y planteáis alguna alternativa a estos sistemas, bueno, pues o centros de convivencia, ¿no? ¿Cómo lo planteáis o cómo veríais que se podría plantear algún tipo de alternativa? Aunque ya vemos que los problemas son enormes de todos los puntos de vista, pero no sé si podéis plantear algo concreto, ¿no? Alguna línea de modificación, de cambio, de alternativa. Bueno, por ir por partes, por problemas o asuntos. En el problema de la delincuencia o de la reforma, las cosas están claras desde hace tiempo. Es decir, la delincuencia es un tema de definición penal de determinados comportamientos y de entender que determinados comportamientos sociales producidos por determinados factores sociales deben ser castigados por sus consecuencias, en lugar de entender los procesos personales y sociales que la gente que realiza esos comportamientos, en el caso estoy hablando ya incluso de los más graves, porque a mí la mitad me parecen, es decir, los delitos son los que vemos todos los días por la tele, no los que van ahí a los juzgados, intervenir sobre el sujeto individual que tiene esa conducta desviada definida como infracción penal, y no y dejar estar completamente las causas y los factores que ponen a la gente en esas situaciones en las que pues, toma más o menos esas decisiones o bien con esos condicionantes. Desde luego, enfrentar el problema desde ahí por el final es lo que hablábamos antes, es de lo que no se puede estar es achicando agua todo el rato sin arreglar las, por así decir, las goteras de casa. Y en ese sentido, donde se pone el dinero público es completamente sintomático. O sea, el volumen de aumento en el gasto en seguridad, entendiendo por seguridad no la prevención de esas situaciones, sino el castigo de las que ya se producen y la prevención de que no se produzcan más cuando ya la cosa se pone así, es decir, la contención, se dice contención o tal, no hace más que aumentar. El dinero público invertido en todos estos programas de los que estamos hablando, que son los que a la gente en sus momentos le salvan la vida, por así decir, le ponen en otra situación, le ayudan a que se ponga en otra situación, pues no hace más que decrecer. Es decir, los presupuestos municipales de este año son ejemplo de cómo bajan los gastos sociales, los del Estado son lo mismo y tal. Y claro, la solución viene por un replanteamiento en ese sentido radical del asunto, que entienda que el derecho penal, el sistema penal y las soluciones penales no proponen más que nuevos problemas a supuestos problemas que ya, por así decir, podíamos tener o no, pero es que esa vía no hace más que meternos en nuevos callejones sin salida. Entonces, ir por otro lado, ¿no? Qué bien. Y en la protección. Palabras. Pero te dejamos que digas algo, ¿eh? Yo, la alternativa es clara y es lo que hemos hablado, lo que hemos apuntado al final. Es necesario un cambio radical, y radical hay que acordarse de que viene de raíz. Hay que cambiar desde el principio, hay que cambiar un poquito todo. Tiene que haber, tenemos que, a lo mejor somos los agentes sociales que estamos metidos en estos rollos de los más adecuados para promover cambios sociales, para promover cambios de razón, para promover otra cosa a lo que hay. Yo lo que me resisto es a pensar que esto que hay, o sea, la frase esta de esto es lo que hay, la odio profundamente. Esto no es lo que hay, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros nos hemos inventado. Igual que tenemos esta sociedad que funciona de esta manera, nos podemos inventar otra que funciona de otra manera distinta. Es cuestión de ser creativo, de usar el coco para lo que lo tenemos, sino para otras cosas, y día a día crear otra cosa diferente. Es el principio. Sí, yo y al respecto, es que me acordaba ahora al oírlo esto. He visto de repente en un bar, en la portada de un periódico gratuito, en realidad, ¿cómo pensábamos sobre estas cosas? Es decir, han atropellado a una persona en Vía Hispanidad. Parece que en Vía Hispanidad atropellan todos los días a alguien. Y el pie de foto de la foto que había ahí en portada era: la mayoría de los peatones cruzan en rojo. Pues básicamente el sistema penal lo entendemos así. Es decir, nos llevamos por delante a la gente, los índices de mortalidad en prisión y de otras situaciones son escandalosos, la población penitenciaria no hace más que subir, tal, y nuestra interpretación es que, claro, es que como cruzan en rojo, pues los tendrán que atropellar. Yo lo veo claro. En ese sentido, los... Verdaderamente yo creo que ha sido muy gráfico con esa imagen. No sé si nos puede quedar como final, no sé si hay alguna palabra más que queráis, no, o si no, pues bueno, yo creo que ha sido desde luego muy ilustrativa la charla, ¿no? Y os agradecemos muy sinceramente vuestra participación y aportaciones, y si no hay más palabras, pues yo creo que podemos dejarlo ya por hoy.